quisiera ser la canción que te estremece por dentro. Yo quisiera regalarte mi corazón y mis sueños. Si eso no llega a alcanzar, lo que me pidas te entrego. Pídeme el alma, pídeme el cuerpo, pide buenos sentimientos porque tengo. Pídeme el cielo, pide la luna, pide todo y si no existe te lo invento. Pídeme estrellas, pide luceros, pide que por ti yo traigo el mundo.